Vamos a seguir viendo, bueno, vamos a seguir viendo lo de madurando. Y la semana pasada, estuvimos viendo sobre de quién era Dios. ¿Alguien se acuerda en qué nos quedamos? En Padre Amoroso. Es un Padre Amoroso, exactamente. Ahora, vamos a pasar a... Eso era sobre el carácter de Dios. Y vamos a ver de quién soy yo en Él y Él cómo es. O sea, Dios es un Dios... Hay una cosa muy peculiar de nosotros, es que siempre queremos meter a Dios en una iglesia, en una congregación, construirle algo. O sea, como que el que sea tan grande, nuestra mente no lo puede, no cabe y queremos encajonarlo en un lugar, ¿sí? Y Dios es un Dios demasiado grande para habitar en un templo, en una iglesia, en una congregación. No sé, a veces la gente empieza a tener problemas o no quiere perdonar o no quiere hacer ciertas cosas y deja de congregarse. Y yo le digo a Johnny, yo no encuentro la lógica porque Dios no está en la congregación, nada más. Es en todos lados. Entonces le dije, no puedes huir de la presencia de Dios. Empiezan a portarse mal y ya no se congregan. Y le digo, yo el otro día platicaba con alguien y le digo, es que pues no es muy lógico porque no estás, o sea, no puedes, Job lo dice, no puedes huir de la presencia de Dios. Aunque te vayas arriba, abajo, para los lados. Dios está ahí, no está nada más en la congregación. Y aún como cristianos, como que seguimos a la congregación, ahí está Dios. Sí, Dios está donde hay dos o tres personas juntas, pero no quiere decir que porque venimos aquí a la reunión, que Dios nada más está en mi casa. No, o sea, Dios está en tu casa, está en la casa de Erika, está en la casa de Ale, en la de Ana, la de Cristina, está en todos lados. O sea, Dios es demasiado grande para habitar en un templo. Ya. Él no habita en lugares hechos por hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Dios. Dios está en todos lados. No habita en una iglesia, no habita en un templo. Si vamos a Hechos 17. Hechos 17, 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es el creador de todo. Sí, desde David vemos que él quería crearle un lugar. Vemos que Moisés tenía en el templo. Pero Dios no se quedaba ahí en el templo. Su presencia descendía. Pero no quería decir que nada más estaba ahí, ¿sí? Porque es omnisciente. Sí, pero Dios no habita en templos hechos por humanos. Los humanos siempre hemos querido hacerle un lugar a Dios. Pero no, o sea, él está en todos lados. Él no puede habitar en un lugar humano. Y tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque... si cambiamos esa manera de pensar, nuestra vida de creyentes cambia. Porque si tú dejas de pensar que Dios nada más está en la congregación y piensas que está contigo todo el tiempo, harás todo lo que harías. ¿Sí? Te comportarás como te comportas, sabiendo que Dios no está nada más en la congregación, sino siempre está contigo. Y tenemos que pensar en eso. ¿Sí? Él siempre está con nosotros. No se va. No se queda en vida. Cuando nos vamos, Él se queda ahí. Pues no, sí, o sea, Él siempre está con nosotros. Ahora, ¿quién soy yo en Dios? Vamos a Salmo 139. Capítulo 14, versículo 16. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en que no oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Primero que nada, cada uno de nosotros somos creación de Dios. Toda persona, sea grande, chiquito, del color que sea, hombre o mujer, somos creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Dios nos creó tal y como somos, ¿sí? O sea, somos creación de Dios. Toda persona, cuando te dicen, es que Dios me creó, sí, Dios creó a todo el mundo, porque Dios es el creador de todo, ¿sí? Y Dios creó a cada una de las personas. Los creó hombres y los creó mujeres, punto. ¿Sí? Dios es el creador de cada uno de nosotros. Ahora, cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, vienes a ser propiedad de Dios. Vienes a entrar bajo de Dios. Él viene a ser tu Padre. Ahora, ¿por qué le pongo propiedad de Dios? Porque la Biblia sí lo hace. Pertenecemos a Él. Primera de Corintios 6. 19 y 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos propiedad de Dios. Fuimos compradas por un precio, que es la sangre de Cristo, ¿sí? Fuimos compradas por un precio y somos propiedad de Dios. Dices, ay, eso no me gusta. Bueno, o eres propiedad de Dios o eres propiedad de Satanás. Tú decides dónde quieres estar, dónde te conviene. Si no te... Porque somos propiedad o del uno o del otro, punto, ¿sí? Fuimos compradas por sangre y venimos a ser propiedad de Dios. Yo prefiero ser propiedad de Dios. Y lo que dice aquí, y es muy importante, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Eso quiere decir que si somos de Él, hay que glorificarle a Él, hay que actuar como hijas de Él. Ahora viene cuando dicen, es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios, mas solamente la gente que le acepta como su Señor y Salvador vienen a ser hijos de Dios, vienen a ser propiedad de Dios, porque solo ellos fueron comprados por sangre. Dios quisiera que todo el mundo lo llame, sí, sí, yo soy de Dios, pero no todo el mundo quiere aceptar, entrar bajo de Dios, ¿sí? Jesús derramó su sangre por toda la creación, por todos los humanos, mas no todos han querido venir y estar bajo de Él, venir a ser propiedad de Él. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente, que no todos han querido ponerse bajo la propiedad de Dios. La mayoría de la gente está bajo la propiedad de Satanás, y tristemente eso ya no se predica mucho en las congregaciones, que o eres de Dios o eres de Satanás, porque es que, ay, se oye tan feo, pues así de feo es. Si no eres de Dios, ¿de quién eres? A ver, díganlo. Díganmelo, ¿de quién son si no son de Dios? Del diablo. Punto, ¿sí? Entonces, y tenemos que aprender nosotros a hablar así también, ¿sí? Porque el otro día vi algo en una de las redes sociales que decía sobre los cristianos que hacen bullying, diciendo, es que tú eres del diablo, es que no sé qué. Y yo dije, pues no, no es bullying, ¿sí? Es que si no aceptas a Jesús te vas a ir al infierno. Y era un creyente diciéndole a otro creyente, ¿no? Bullying cristiano, si no aceptas a Jesús te vas a ir al infierno. Y yo, no, no es bullying cristiano, es Biblia. Pero bueno, o sea, ya haciendo cosas que son reales, como, ay, no, es que te estás pasando. Si no actúas como dice la Biblia, no, pues te vas a quedar, te vas a quedar aquí, no te vas a ir cuando sea el rato. Diferentes cosas, ¿sí? Entonces hay que hablar las cosas como dice la Biblia, no como es políticamente correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús hablaba lo que el Padre decía, no lo que el César decía. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, Dios nos ha llamado a adorarle. Apocalipsis 4:11. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Somos llamadas cada una de nosotras como propiedad de Él, como hijas de Él, adorarle, porque por Él fuimos creados. O sea, Dios creó a todos, ¿para qué? Para tener una relación padre-hijo, para tener una relación de amor con nosotros, para tener una relación de señorío con nosotros, para estar en relación con nosotros, para que le adoráramos. Sin embargo, cuando hacemos las cosas que no debemos, dices, ay, adorarle, nada más le canto. No, no, no, no, no. No está hablando de cuando vas y le alabas y le adoras y te rindes y levantas las manos, ¿sí? Ese es un tipo de adoración. Tu adoración real es cómo caminas diario. Dentro de la palabra o fuera de la palabra. Fuimos llamadas a adorarle a Él con nuestras vidas, ¿sí? Cómo eres con tus hijos, cómo eres con tus padres, cómo eres en la escuela, cómo eres en tu trabajo, cómo eres en la escuela de tus hijos, cómo eres, no sé, en infinidad de lados. ¿Estás adorando a Dios? ¿Estás representando a Dios? ¿Estás que tú estás adorándole a Él en todo lo que haces? Dices, ay, todo el tiempo tengo que estar con las manos levantadas. No, que tu cuerpo sea, que tu vida sea una adoración diaria a Dios. Que tu manera de hablar, de actuar, sea dándole honra a Él, ¿sí? A tu Creador, a tu Padre. La manera que actuamos, y la regamos, yo sé, porque yo la riego, somos humanas, ¿sí? Pero que anhelemos agradar al Padre en todo lo que hacemos, somos llamadas a adorarle a Él. Ahora, la decisión Dios la deja en nuestras manos, ¿sí? La decisión, no voy a obligar yo a Andrea a que haga lo que yo estoy diciendo ahorita. Dios no va a decirle, Andrea, lo tienes que hacer. No, es decisión de Andrea si quiere ser de Dios o no, si quiere adorar a Dios o no, si quiere vivir dentro de los estatutos de Dios o no. Es decisión de Erika, es decisión de Ana, es decisión de Valeria, es decisión mía, de Cristina, de Ali. Es decisión de Dominica a su tiempo, ¿sí? Es decisión de cada uno de nosotros qué vamos a hacer y a quién vamos a pertenecer. Él lo deja en nuestras manos. Él no quiere títeres. Dios no quiere decir, Valeria, levanta la mano. Y le jale y levanta la mano. No te vayas para allá. Y la mueve. No, Él quiere que sea por amor, ¿sí? Porque lo amamos, lo adoramos. Porque estamos agradecidos con Él por lo que ha hecho en nuestras vidas, nos rendimos a Él completamente. Si no, Él te dice, pues haz lo que quieras, pero yo te digo que esto es lo que te conviene, dice Dios, ¿sí? Y es decisión tuya en Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es una decisión que nosotros tomamos, si vamos a amarle, sí o no. Con todo. O sea, no está diciendo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, más no con toda tu alma, porque la mitad de tu alma la quieres amar a otra cosa, y con toda tu mente, bueno, más o menos porque no estás de acuerdo con todo lo que dice la Biblia, entonces amas a Dios más o menos. No, es con todo. Se ama con todo a Dios, ¿sí? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es con todo lo que tú eres que necesitamos amar a Dios, ¿sí? Y en Josué hay una parte que dice, tú decides qué vas a hacer, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Sí, en Josué 24:14. Y eso es algo que como las que somos mamás, las que tenemos que hacer, tenemos que tomar una decisión. O sea, ok, cada quien por su cuenta, pero platicando con nuestros esposos, y si tu esposo no es creyente, bueno, en tu vida, para tus hijos, yo en mi casa vamos a servir a Dios. Sí, o sea, yo ni yo hemos tomado una decisión, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y eso incluye a mis dos hijos que viven ahí. Si no les gusta, van a servir a Dios porque viven en mi casa, punto. ¿Sí? Cuando crezcan, ellos tendrán que tomar la decisión también de a quién van a servir. Ahorita ellos han decidido porque se someten bajo mamá y papá y tienen una relación con Dios, pero al rato van a tener que enfrentarse a sus convicciones, igual que los hijos de los que estamos aquí. ¿Sí? Y ellos decidirán a quién sirven y si van a servir a Dios o no. Entonces hay que orar, que seamos un buen ejemplo para que nuestros hijos hermosos quieran servir a Dios también. ¿Sí? Quieren mantenerse dentro de Dios y Dios esté ahí dándoles también a ellos, y a la larga ellos entreguen sus vidas completamente a Dios. ¿Sale? Vamos a dejarlo ahí ahorita. Sí, vamos a dejarlo ahí. La semana que entra me salió, gracias, ¿vale? Vamos a estar estudiando, vamos a pasar al siguiente capítulo. Y si quieren, vamos a estar estudiando Génesis 1, del 26 al 27. Apocalipsis 5, del 11 al 14. Apocalipsis 12, 4. Isaías 14, del 12 al 14. Y Ezequiel 28, del 11 al 17. No, 28, perdón. Del 11 al 17. ¿Sale? Vamos a estar estudiando esto esta semana. Y vamos a estar viendo sobre lo que es el hombre y Satanás. Sí, nos vamos a meter un poquito en eso para que vayan viendo lo que dice la Biblia en cuanto a eso. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias por esta plática, Dios. Señor, te pido que cada uno de nosotros podamos decidir servirte a ti, que nuestra casa te sirva a ti, Dios. Que estemos tan enamoradas de Dios que nos guste estar bajo de él, Dios, y servirte y adorarle, Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo les hice el postre. Vale, oras por él, que estás tan emocionada por comértelo.